Buah, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Aquí comienza el último programa del año de Nada Que Perder a través de www.radiolk.com.ar. El desorden en la mesa se hace presente en este último día para nosotros del año, despidiendo este 2009 y a las puertas, entrando de nuevo en un año que esperemos que sea tan lindo y tan bueno, por lo menos para nosotros como este, que es el 2010. Nada Que Perder arranca en vivo y en directo hasta las 19:18. Aquí en el estudio, bajo una linda brisa de 23 grados que nos provee el aire acondicionado, arrancamos bajo la operación técnica en este último programa del año del señor Diego, el pelado serio, como siempre, dando imagen de seriedad en la operación. Y al lado del señor Diego se hace presente cada tanto cuando ve luz y decide entrar el niño Juan, que nos vuelve a observar, pero esta vez será la última, niño Juan, porque hasta el año que viene no nos volveremos a ver las caras. Mi nombre es Guillermo Ariel González, le doy la bienvenida al equipo titular. Siempre falta uno, ¿eh? Yo voy a empezar a poner multa como hacen los clubes de fútbol, que a los que llegan tarde le tienen que pagar el asado. Si lo hago con Java de Hat, creo que sería millonario. Le doy la bienvenida al hombre del teclado, su relación eterna, interminable con las oyentes, esa historia de amor que mantiene el señor Lucas Javier Lamardo. Buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Guille, Ale, el doctor. Y a Java ya lo saludo, no está, pero ya va a llegar. Te cagaste. Estoy muy enamorado con los oyentes. ¿De los oyentes? De las oyentes, perdón. Principalmente de tres mujeres. Ahí se hace presente Java de Hat, que está llegando tarde, pero igual se toma... Sí, vení, Javi, vení. Igual se toma la caradureza, el atrevimiento de ir y saludar a la gente del control. No le importa nada. No le importa. Perder. No hay silla, Javi. No hay silla. Ahí tenés una al lado del señor Lucas Lamar. No hagas ruido, No hagas ruido. Sentate. Ahora te voy a presentar como corresponde. Al unísono con el señor Alejandrito. Alejandrito, de él estoy hablando. De camisa azul, Francia. Linda. Una marca internacional. Calza del señor Blondo. De esta mesa. Ojo, Lucas Lamardo le pispea el triangulito famoso. Esa se habla ríe. Sola, habla sola esa camisa. No habla castellano, es vos una sonrisa. Estoy hablando del señor desfachatado, descontrolado y holgoso. No, holgorio. Para vos que rondó, el señor Alejandro Rodolfo, conocido como Alejandrito. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a Luquita Lamardo. Buenas tardes a Taticero. ¿Cómo estás? Buenas tardes a Dejat, al doctor, a Yulay. ¿Cómo estás, Rondó? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Rondó? Bien. Todo tranquilo. Al final, está muy bien dicho. Al final se aprobó. Sí. Se aprobó Rondó. Viste, me la puedes fregar tranquilo. No, yo no te quiero fregar nada, pero se aprobó Rondó. ¿Viste? Al lado de... Mejor dicho enfrente. Lo quiero dejar para el final. A quien tenés al lado. A quien está a tu izquierda, Alejandrito, lo voy a dejar para el final. Acá de enfrente, a mi lado, pegado, está el hombre que acaba de llegar tarde. Que se toma el atrevimiento de meterse a saludar en el control. Transpirado, viene agitado. Estoy hablando de... Lo mataste. Sí, no, estoy hablando de nuestro hombre serio de la mesa. El que marca una línea, un manto de piedad. El que pone orden siempre a las charlas. Y el más analítico por excelencia. Es mi amigo personal y lo banco a muerte, el señor... ¡Java de Hat! Buenas tardes, Javier. Guille, Ale, Luquitas. Hola, hola, hola. Buenas tardes, doctor. Sí, la verdad, ha llegado tarde. De 11 es un verdadero quilombo a estas horas, pero bueno. ¿Estuviste comprando cotillón? No. ¿Con quién viniste? ¿Cómo me tocan el rato? No, ¿con qué colectivo? El 5. Y vos también, Javi. Dejad. Vos porque querés la tarjeta monedero, no tenés moneda. Un 5. Bueno, las monedas son complicadas hasta ahora. Hasta un 5 lento a lo Mario Gómez. ¿Sabés cuál es el tema? No, el tema no era que venía Mario lento. El Pájaro Gómez. Sí, ¿viste cuando está en la zona de Facultad de Psicología? Y sí, sí. A partir de ahí se empezaron a amontonar los bondis. Y mucho titicero. Muy lento. ¿Fuiste a comprar el cotillón para la fiesta? Y manicero. ¿Qué es, suele usar Java de Hat para las fiestas? ¿Qué se pone? ¿Un gorrito? Sí, ¿una máscara? Sí, gorrito. Para mí Java es el que se disfraza de Papá Noel. No sé por qué. Sí, pues, ¿lo estás acusando de algún gran porte en especial o...? No. ¿Por no. qué decís eso? ¿Por la barba? ¿Por porque la altura? Grandote, no, porque es grandote. No tiene mucho... Tiene sus renos. No. Sus trineos tiene. No pongan palabras en mi boca que yo no dije. El señor Java de Hat tranquilamente podría ser Papá Noel. Si no tiene renos, Papá Noel es trucho. Yo no le pongo el pasto. Viaja en el 5, Papá Noel, así que date. No, encima, en Argentina, papá. Encima lo sponsorea Coca. Claro. Ina, sí. Bien. Marca una línea, Java, dijiste. Día miércoles, señores, aquí finalizando, señor Javier Hernán García, el último programa del año de este ciclo de Nada que Perder, que ha roto con todos los parámetros en la radiofonía por internet. Se ha hecho una verdadera... diferencia. Sí, diferencia, y yo quería decir, se ha hecho como un clásico ya de todas las tardes aquí, pero tengo que darle la bienvenida a alguien que suele venir los días lunes, que está de camisa, como siempre, ¿no? Tan presentable el hombre. Camisa negra. Ya otra vez la agenda. Para mí, no quiero anticipar, pero para mí está planeando sus vacaciones. ¿Y con quién? Está muy tachada esa agenda también. Estoy hablando del único auténtico, genuino, legal, lícito, nuestro creador, el señor Doctor Amor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a la mesa. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Hoy buenas vengo tardes, porque querido. Es el último A ver, día. Espere. No contesta la mesa. Siga, doctor. Tiene un particular humor, ¿no? Usted, es difícil entenderlo. Hoy vengo porque es su último día y compartí este año con ustedes. Carlito, muy bien. Hola. Y bueno, y me hice un lugar en mi agenda para poder... ¿Trajo, estar doctor? Ustedes. Si no, no puede. ¿Usted trajo? Sí, ¿tiene, doctor? Entonces tengo. Puede. ¿Usted tiene? A veces tengo. ¿Trajo? ¿Trajo globitos? A veces tengo. El doctor tiene, ojo. Doctor, ¿usted para qué se disfraza en Navidad? De nada. De nada que perder. De doctor. ¿Usted va con el ambo? Cuando va a hacer... Aunque a veces es lindo tirarse por la chimenea, ¿eh? ¡Epa! ¿Se tiró alguna vez? No entro en la chimenea. ¡No! ¿Qué dice, doctor, que se tira? Pero es lindo. ¿Pero por qué no? Es una forma de decir... ¿Usted pasa por la chimenea o por la canaleta? Es una forma... ¿Sabe dónde va usted? Es una forma de decir... Vio que la chimenea siempre está como ahí, como ese hollín. Usted va por la carbonera. Exactamente, ¿cómo sabe? Usted va por la carbonera y no por la línea. La carbonera es lo más grande que hay. Bien. Lo más grande, hay que llevar acá, ¿no? En el pecho. Usted solo prende fuego, así la que... carbonera. Muy bien, con ganas de estar aquí. ¿Sabe que para el día de hoy, en la encuesta que hay en la página, en www.nadaqueperder.net, el programa pasado usted llevó al aire sus 4 secciones, fantasías, locuras que ha hecho, más votadas por los oyentes? Exactamente. Me parece que hoy va a tener que volver a revivir Lancha Popó. Bueno. Tengo ese presentimiento. De todas maneras, yo me guardo y le voy a pedir una... que también me gustó mucho. Luquitas me hace seña que dice que no. ¿Qué pasa, Luquitas? No, porque la encuesta, que está en Nada que Perder... ¿No gana Lancha Popó? No gana Lancha Popó. Nah. ¿Cuál gana? Hay un empate entre Serenito y Lancha Popó. Igual. Y después otra persona votó Manzanita Verde. No, bueno, pero Manzanita Verde está descalificada. Está. La cosa está entre... Dos podemos contar. Bueno. Con el tiempo, ¿no? Yo quiero que cuente la que gane, si es que gana de acá a las 7 de la tarde. La que gane la segunda. Y yo le voy a pedir la otra, que es la segunda. ¿Y yo le puedo pedir la chapa? Doctor. Y si al tiempo sí, pero. Si no lo dejamos para. Si no, para otro día, por otro momento. ¿Y el carbón? ¿Está? Dale, perfecto, doctor. El doctor me apura, me mira. Yo espero a que el doctor continúe hablando y se tilda. Está bien, Lancha Popó y Serenito, doctor. Seguramente será Serenito. Las vías de comunicación. Y tienen algo en común. Bueno. Ah, sí, ya sé. Que fue con mujeres. Claro. Bien. Siga. Las vías de maneja el programa, doctor. Las vías de comunicación para comunicarse con el programa podés hacerlo vía MSN, un correo electrónico, mail. Siempre te atiende Lucas. Siempre te atiende bien, Lucas. Por supuesto. Aprendí el doctor. Sí, te hace pasar un rico, lindo, calentito momento. Nada que perder, radio@hotmail.com y la página web www.nadaqueperder.net. El teléfono, si te animás a llamar el último día del año, te ganás dos viajes a Cancún. Y la segunda opción puede ser un viaje a la Polinesia. 4372-6278, eso sí, el pasaje y la estadía te lo tenés que pagar vos. Por supuesto. Y más vale. Sí. Así que largamos el programa del día de la fecha. El tema para charlar del día de hoy lo va a decir el señor Java de Hat. Java. Del día de hoy venía con ganas de hablar de las fiestas en general, de todo. Basta, de todo. Y bueno, pero estamos en fecha. La está remando, Yo quiero saber una cosa. Estás en pelotas, ¿verdad? Tanto como acá. El señor de Hat oficialmente está en pelota. Yo quiero decir, tengo un recibo acá que del otro lado hice un tema. Bueno. Y es lo único que tiene. No, mediocridad. Hay que decir esto. Que le toma de altura. Hay que decir esto, que al principio empezamos con hoja de ruta, temas musicales, teníamos todo, el tema del día que vamos a hablar. Usted es el productor. Usted es el productor, la culpa es suya. Ahora es Juan. ¿Saben una cosa? Oficialmente cierra el ciclo produciendo el señor Juan. Sí. Y por lo desastre. Que veo es lo último que produce. Se cae el programa. Sí, hay que decir una cosa. Sí. El lunes... no vino usted el lunes. Sí. Me acusaron de andar con algún virus estomacal. Flácido, estaba flácido del estómago. Sí, la realidad... Sí, hace, muy bien, hacelo. La realidad es que estuvimos en una reunión sí. Y de la cual el futuro de Nada que Perder... No diga nada, por favor. No, no digo nada. El futuro de Nada que Perder se vio marcado. Gracias a Dios, en esta semana ya tenemos destino, como destino final. Los pasajes sacados. Tenemos los pasajes y la estadía. Ahora falta llegar a destino, nada más. Bueno. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Bien, habla mucho. Lo último que se dice. Están hablando elípticamente ustedes, no me gusta eso. ¿No te gusta? ¿No te gustan los códigos? No me gustan los códigos. ¿Vos tenés código? En la colita. Bueno, no quiero ver. ¿Código de barra? Sí. Pero eso sería un buen tema para hablar. ¿Qué cosa? Los códigos. No, ¿los códigos? Los códigos entre amigos, los códigos. Me encanta porque del otro lado la gente se piensa que nosotros estábamos en bolas. Nah, pero no es que así. Realmente había un papel en blanco. Que realmente cuando le dije a Javi estaba como desorientado. Y el señor Alejandrito lo saca como de la galera, sí. Cuando la realidad lo voy a tener que vender al aire. Ya estaba todo armado de antemano. Pero había quedado tan bien. Quedó muy bien. Los oyentes, qué grande actor. Los oyentes no saben no. Que nosotros somos periodistas, pero también actores. Obviamente. Patio acá de actores. Cacha lo vieron en Hollywood. Sí. Es el más reconocido acá de la mesa. Sí. Patio de actores. Sí, ahí nos pueden encontrar también en actuando. En la plaza también atendemos. El único que no es actor es el doctor, que es doctor en serio. Con este no podés joder. Con este no le haces una miradita así y este te emboca. Sí. Te filetea, te pasa valores. Antes de meterme... ¿Vieron cuando... De pincha, Diego, no. Cuando Diego Torres decía guardia, sí. En realidad es que le había hecho una joda al doctor. Le había hecho así y el doctor lo venía corriendo. A usted así en un momento le decían el gran tararira doctor Amor. ¿Tararira? Sí, ¿de dónde quedó ese apodo, doctor? No sé, pero vale más la maña. ¿Vale más la maña? La maña. ¿Se está? Sí, no. Dulce de leche, repostero, sí, la maña. Doctor. Sí, de verdad, yo no entiendo, doctor. ¿Saben que la gente por la calle me para, me dice que quiere escuchar la voz del niño Juan? No. ¿Del niño Cobani Juan? Del niño Cobani Abanico Juan. Yo no sé qué hacer, si darle, aunque sea sobre el final... O que diga chau. No sé si que diga chau, pero aunque sea que... Esboce una palabra como para la gente conozca el tono, claro, el timbre que de voz. Quieran... niño Juan, ¿dónde está el niño Juan? Está levanta ahí la atrás. Mano. El tipo levanta las manos en mímica, sí. Pasa carteles, pero sí, la gente loco. No sabe si habla el niño Juan. Es más, no sabe si existe el niño Juan. Dicen que al niño Juan lo encontraron en el cerro Unitorco. ¿Sí? Unitorco. Unitorco. Lo engancharon ahí. Unitorco, tiró. Unitorco. Bueno, me puedo equivocar una sí, vez. Sí, rondó. Está bien, no te puedo decir nada. Yo tengo miedo que el niño Juan, como no tuvo aire en este tiempo, al último diga la gran frase maradoniana. Si lo vieran a... La gran frase maradoniana. No, si lo vieran al niño Juan, está con un cigarrillo de alguna sustancia extraña. Fumando y tiene los ojos medio colorados, no quiero decir nada. ¿Puedo decir algo de niño Juan? Dale. Y lo último. Dale. Tiene un aire entre Leo Farinella y Juan Pablo Barqui. No. No, está drogado. No. Menos mal que entre vos y el niño Juan. Sí, puede ser, puede ser. Desde costado va. Voy a hablar en privado, espero que no me interrumpan, con el señor Javier Hernán García. Javi, traje un tema musical. que ahora vamos a escuchar. Sáquelo. Que ahora vamos a escuchar. Esperalo. Que espero que a vos te guste. ¿Querés escucharlo? Vamos con eso. Es este, escuchá. Para Radio Link, ¿qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate, ya empezó. Nada que perder. Un poco de sol, señor, por Dios, un poco de tan tranquilidad aquí en la tarde. El doctor, una como una especie de réplica, sí, que lo parió. Un juramento. Mientras anota Alejandrito, se ceba 18 y 28 de este miércoles. Arrancó con todo el señor Alejandro. No le gustan esas exaltaciones, ¿no? Qué locura, y eso que todavía no empezó el brindis. Pero a usted no le gustan esas exaltaciones, ¿no, doctor? Yo soy más tranquilo. Usted es un tipo tranquilo. Usted en el colegio siempre era el que mandaba al frente, al que hacía quilombo. No, yo nunca mandaba al frente a nadie. Usted era buen cómplice. Fui siempre el mejor compañero, en primaria y secundaria. ¿Usted es un tipo común? Como un camión. Primaria y secundaria, mejor compañero todos los años. Un poco de funky, un poco de sol, 23 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires. Alejandrito, después de escuchar Red Hot Chili Peppers, con su tema elegido por el señor Javier Hernán García. Bien, ¿eh? ¿Cómo te gusta también esta banda, vos? Sí, me gusta los Red Hot. ¿A vos porque te gustaba? Este video es muy especial. Es un video... ¿Estos no son los muchachitos que tocaban en cuero? Sí. Por eso te acá. Que tienen tatuajes. En este video están todos medio pintados de plateado. Dorado y de plateado. Sí, grabó blanco y negro. ¿Usted tiene tatuajes en el cuerpo, Java? No. ¿No? ¿Pero tiene un tatuaje azul en la piel, la voz? Perdón. No, tampoco. ¿No? ¿Se haría un tatuaje en alguna parte del cuerpo? No. ¿No? Porque le da miedo. No, qué sé yo. En el pitito no se haría un tatuaje. No, en absoluto. ¿Vos tenés? Yo tengo uno. Sí. ¿Vos? Yo no, pero tengo que hacerme. Bueno, eso es otra cosa. No, pero siempre yo también momento, me tengo... cuando me lo voy a hacer, siempre pasa algo. Yo también me voy a hacer las tetas. Como Cherani. Yo tengo uno. Te quedaría bien. Tengo uno. ¿Vos tenés uno? En el ombligo, que dice me amo. Bien. Está bien, bueno. O me ame, dice. No, me ame, me ame. Depende. Si la panza crece, viste, se va deformando. Bueno, antes de presentar el tema, Alejandrito tiró en la mesa, típico de actor, los códigos. Claro. Así que abrimos el juego aquí en la tarde de Nada Que Perder. Y arranco, por el quien quiera dar su primera opinión, que arroje la primera piedra, es el señor Alejandrito, alias Alejandro. Bueno, respecto a los códigos, podemos hablar una eternidad. Vamos a hacerlo sintético, simple, no, corto. Una eternidad, ¿no? Sí. Sí. Hasta el día que te Porque, mueres. Como al Diego le dijeron, no tenés código. ¿No tiene código el Diego? Dicen que no. ¿Qué son los códigos? Los códigos son... Vamos a explicar un poco. Un poquito. Lo que se entiende por código. Son... No te me hagas el Federico Klem. No. Porque es una base. No, más allá de eso. El tema de los códigos es... Son pautas que están implícitas en una relación. Nada, te entiendo. Te entiendo. ¿Por qué es complicado? Son como cosas que no se dicen, pero se dan por sobreentendidas en una relación. Por ejemplo... ¿Relación de qué? De amistad. En un vínculo. En un vínculo afectivo, digamos. Estamos hablando amistad entre hombres. No sé, si vos tenés códigos en el culo, estás cagado. Amistad entre hombres. Ordinario, señor. Amistad entre hombres. Entre hombres y entre pareja también. Si dijo entre mujeres, ¿usted cree en la amistad entre el hombre y la mujer? No. Por eso. Vos con, por ejemplo, con la mujer de tu amigo, ¿sí? Está implícito que no le vas a mirar el todo. Pero ahí el código es con tu amigo. Y con la mujer de tu amigo. Bueno, en fin. Entonces, ¿los códigos qué son? Los códigos son esa cosa que hay en una relación afectiva que no se dice y se respeta. Lamardo Luquitas discrepa. Porque algo dijo recién Alejandrito que pasa? No estoy de acuerdo. ¿Qué te pasa? Porque dijo, ey, no le vas a mirar la cola a la novia de tu amigo. Sí, no. No se hace. Nah. La cola sí. Esa no. No, pero pero no digo que le mire, pero... Pero un capaz animal. Que, vos te sentás en el sillón con tu amigo. ¿Cómo le vas a mirar? Y la novia de tu amigo. Y le decís, mirá, ¿me podés traer una coca o lo que sea? Y ella va caminando despacito y le mirás. ¡No! ¡Es un relojero! No, mirá, a tu amigo. O otra cosa, eso. Yo quiero decir una cosa, ¿no? No se hace. Yo quiero, los voy a un poner poquito. Sobre aviso. Lamentable. Los dos. Un poquito. Lamentable. Pensá que Lucas conoce a tu novia y no sé si... Es lo que estoy pensando ahora. No, por eso, mirá, pensá todas las cosas que debe haber. Lamentable. que lamentable. Podríamos entrar en un terreno escabroso. Sos el clásico fumapipa vos, el que se no, fuma a la novia de la amiga. No, yo dije lo contrario. Y la piola. No, haría esas cosas. Esas cosas nunca las haría. A la novia pero, de un amigo. ¿Vas a decir que nunca le podés relojear no, así? No, sí. Pero ya rompió el código. Ahí está. No, ya no, porque esas cosas de última no se dicen. Ah, bueno. Y bueno, no lo digas. Yo vos le puedes decir a tu amigo. No, pero acá estamos entre amigos. Yo tengo que decir. Y bueno, justamente. Vos le podés decir a tu amigo, tu novia es linda o no es linda, pero le puedes decir está buena o no está buena. Yo nunca iba a decir eso. No, pero, bueno, pará. Pero no mirale la cola tampoco. No, pero si mi amigo no se entera. Fíjate cómo se dan los códigos. Fíjate cómo se dan los códigos. A mi amigo nunca le diría, tu novia es linda, es fea, me gusta. No, puedo dar una opinión, es linda, es fea. No le digo nada. La miro, no, mira, es rica chica. De última, si es fea, no vas a decir que es fea. No. Es macanudo. A mí no me gusta. No, le vas a decir. Yo tuve un problema. Es duro decirle a un amigo, a tu novia no me parece linda. No, sabes que yo tuve un problema, casi me salieron un boliche. Es un bicho, Pero escúchame. Me sacaron de un boliche. Imagínate. Es buenísima esa historia. Imagínate que tu novia, la novia de un amigo, no tu novia, viene, o la esposa puede ser, ¿por qué no? La mujer. O la hermana también de un amigo, que venga. Ese es otro tipo de código. Con un buen escote. Y no da, no se la puede mirar. Los códigos son... Un relojeo ahí, un... No, son cosas que no se... Hay gente que rompe códigos y se fija la hermana de un amigo. ¿Eh? Y eso está mal. No, bueno, por eso yo estoy... Con pero yo tampoco... Bien que no, venga no pero quiero aclarar algo. Tampoco, estoy con Alejandrito ahí. Pero tampoco no, estoy mirando la cola y pienso por dentro, uy, ¿cómo le daría? Simplemente un relojeo. Sí, si vos relojeás... ¿Para qué se la mira? A ver, ¿para qué se la mira? Vos a una mina la relojeás... No, es instinto. Es instinto. Es un hijo de puta. No, es instinto masculino. No, es instinto masculino. Yo te explico. El tipo anota. Sí, así. Yo te explico. Es que el doctor no tiene su opinión formada. No. Vos fíjate, yo tuve dos cosas muy puntuales. Yo tengo un amigo que en una relación, mía, una pareja, duró un tiempo, el muchacho jamás en la vida, y eso que estamos hablando del capirulo, la persona más... El capítulo más rompecódigo que hay en la historia. Pero el tipo, con eso de las novias... Rompe jamás, la investidura. Sí, jamás con lo de las novias, el capítulo hizo una observación, jamás. No, alguna vez sí. ¿Cuándo? Un fin de año, no puedo declararlo al aire, no respetó la investidura. ¿Yo estaba presente? Sí, vos estabas presente. Igual, los códigos no tienen que ver, no tienen que ver con el tema de las mujeres, lo sexual. También hay códigos... Desde lo que va el económico, desde un montón de cosas. Pero son como dijo Alejandrito, son implícitos. Vos no tenés que sentarte y hablar con tu amigo. Sí, no, pero un amigo no se le puede mirar. No, está bien, pero hay un montón de cosas. Sexual, económico. ¿Qué anota, doctor? Nada. Cualquier cosa anoto yo. ¿Qué está haciendo? Así puedo hacer la reflexión final. Estoy escuchando. Hace dibujitos. Atentamente, ¿usted yo lo veo. ¿Está drogado que dibuja esta escucho llena? Atentamente lo que dice. ¿Hay que mirarle la cola a un amigo? A la mujer. ¿A un amigo? A un amigo complicado. No, perdón. Estás cagado. ¿Hay que mirarle la cola a la novia, mujer, pareja de un amigo? Sí, hay que mirar. No, que es un animal. Usted es un baboso. No hay que ser hipócrita. Se cayó un hilo. Sí. Usted es un baboso. No. Espere. Porque no hay que ser hipócrita. De mirar de la cola. No, titicé. De mirar y tocar hay un poquito trecho ahí. No. Pero si te no puedes... Te para el ganso. Mirá, yo tengo mi... A ver, vamos a hablar. Vos sos un tipo que tiene... Que está entrado en años, yo soy... Sí, pero no se dice. Un importante. Vos, por ahí, mirá... Pero no mirás con actitud divinosa y jamás se te... Sos careta. No, careta. Si vos mirás, pero... Es algo lindo para mirar, se mira. De ahí a que uno sea un maleducado. Ay, ¿qué? ¿Y si es horrenda no la mirá? No. Ah, si es horrenda no la mirá. No. Si es horrenda y tiene un par de tetas gigantes, ¿qué le vas a mirar la teta? Por más que sea horrenda, sí. No tiene lógica. Si no la mirada, silencio, estampa del doctor. Silencio, saludos. Las cosas lindas están para mirar. Eso, yo una vez dije acá. Yo una vez dije acá, estando sentado ahí. Bollerismo puro. Estando sentado ahí, y acá estaba el ex compañero nuestro, y estaba usted. No, nunca se sentó el ex compañero ahí. Yo estaba sentado ahí un día que el productor estaba enfermo. Yo tengo mucha memoria. Y yo dije ahí, la mujer es algo integral, que muchos dijeron de galletita. Es integral, la mujer es un todo. Está loco el doctor. Puede tener poco busto, poca cola, pero tener un halo de belleza pura, de simpatía, de sensualidad que inhibe el otro. O sea, yo soy una mujer linda, la miro. Ahora, de ahí a que yo le quiera robar la mujer de un amigo, no. No está hablando de robar. Usted a una vez se macheteó, no, se cortó, no, la maleza con la mujer de un amigo. Jamás. ¿Jamás? Ni lo voy a hacer. ¿No? Jamás. Ya está grande, ni lo voy a hacer. Doctor, ¿usted es como un camión de sandía? ¿Que se descarga a mano? No. No, por suerte, varios agarran la sandía. ¿Varios? No. Uy, varias. No. Yo tengo una pregunta que es para el doctor. A ver, dale. Ya que estamos hablando del tema de ese. Los códigos son importantes. Eso, por más que uno esté en pareja, nunca se deja de hacer. ¿El qué? La chacota. ¿La chacota? ¿Y qué hay que hacerla en pareja? Yo también lo dije acá. No, pero. Pero más allá. ¿Cómo desvían el tema? Sí. No, no, también se puede hacer. Si tiene ganas de ir a hacerte una puñeta, puede ir al baño. Todo. No puede. Señores, dejemos la hipocresía de lado. No, usted en la radio. Dejemos la hipocresía de lado. Todo el mundo basta con es libre de hacer cosas. Hombres y mujeres. Bueno, quiero hablar de vuelta nuevamente en privado, con mi amigo, el señor Java de Hat. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? ¿Tampoco que perder? Nada que perder. Estás en RLK. Escuchate. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Es así. Sí, obvio, bueno, pero hay que respetar. Vos seguiste, chabón. Vos no respetás la investidura. Vos no, usted no entiende lo que yo quise decir. Titicier, vos sos un titicier. No, no, no. Titicero. No, titicier en inglés. Titicier. Sí. Bueno, vamos. Yo también lo lloro. Yo también lo lloro a la tumba, pero bueno, hay que decirlo. Tancamón. A ver, mozo. Es como Munra. Este es un estúpido que nos atiende. Munra. Mirá cómo mueve el cuello. Sí, tiene el cogote quebrado. Yo quiero juguito de naranja, papito. ¿Vos, Alejandrito? Yo quiero. Y tráeme un feca hoy. Tráeme un café. ¿Un café? Sí, un capo. ¿Un café corto, largo? Corto como la del amigo. ¿Con leche? Bueno, Luquitas. Un licuado. Un licuadito de banana. ¿Con esta lechita? La bananita. ¿De hat? Coquita. Coquita. Sí. ¿Qué geló, padre? ¿Con hielo o sin hielo? Con hielo. Yo a usted lo voy a invitar al café hoy. Gracias, doctor. Gracias. Quiero invitarlo con lo que usted quiera pedir. Un café con una media luna. Bueno, también. ¿De manteca, doctor, o de...? Grasa. ¿Grasa? Sí. Bien, listo. Es grasa. Como los titiceros. Exacto. Titicear. Sí. Qué bárbaro. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Pa. Me quedé pensando en el tema de café por medio de los códigos. Sí, pero sí, es un tema para debatir. Y te podemos hablar, sí. Igual, de eso, estaría. La Yulita. Sí, la Yulita. Estaría bueno tener la opinión a veces de alguna mujer también, a ver qué opina, ¿no? Sí, sí. Y si a le ver ponemos si, peluca y. Porque por ahí miran los machos de los amigos, de las amigas. Eso es terrible. ¿O no? Siempre lo hacen eso. Qué silencio que se hizo, ¿viste? Pero pasa también eso. Sí, sí, sí. Si no hay nadie en este barsucho de cuarta. Mira, hay cuatro mesas y una está ocupada por. ¿A vos te gusta venir acá? No, el Titicier trajo esto. No, el Titicier. No, no, yo no. Sí, si le ponemos y si lo hacemos una cosa ahora cuando volvemos. ¿Le ponemos no pagamos? Peluca, no, le ponemos peluca al niño Juan y que hable. ¿Y para qué se va a pasar por mujer? Ajá. ¿Qué lo está tratando de feminista? De no, no, no, pero viste para tener una visión femenina. Me dijeron que desembolsaste guita, Java, en la entrada metálica. Que no pagas tus deudas, pero que compraste la entrada metálica. No, la metálica no. Vas a pagar el café, ¿eh? No. Pero, ¿cómo es esto? Porque yo no entiendo a veces Jabba de Hutt. Vos date un tema, ¿eh? No, la verdad que no la no vas a ir a ver a Metallica. Dejalo, dejalo. Calculo que voy a ir, sí. Pero no sé todavía, falta un montón. Che, boludo, tenemos. Luquita, no sé ni siquiera si voy a estar acá. Lo de la segunda temporada, boludo. ¿Que por ahí te vas? Claro. Te quiero. ¿Se van de vacaciones? Sí, me voy. ¿A dónde? Me voy a Marte. Tenemos que hablar eso, boludo. Te quiero mucho. Sí, tenemos que hablar eso por el tema de la producción, entonces... Sí. Bueno, después lo hablamos. Che, me voy a Marden en febrero. Va, en realidad fin de enero y principio de febrero. Bien. Yeah. Dale. Con dos amigos. Con dos locos amigos. Está bien. ¿Ustedes? ¿Con dos locos amigos? ¿Ustedes? Pero paran en un hotel... En una casa. Ah, bien. En una casa conocida. ¿Rancharon un buen lugar? Sí, baratito, linda zona. ¿Rico vino? A media cuadra de la playa. ¿Está rico, lindo, calentito Mar del Plata? Sí. Ricas ahí. Java, de Hat. ¿Se va a algún lugar de Hat? Hoy unos días a Mar del Plata en febrero. ¿De pareja? Pará. Sí. ¿Qué día va? ¿A qué barrio va de Hat? Es un departamento enfrente del casino. Ah, bueno. Rico. ¿Cómo se llama? ¿Le vas a jugar a la Peralta Ramos? No, la otra. Buenos Aires es. No, la otra. Colón. ¿Qué día vas, Javi? ¿Qué día vas? Y calculo que me quedaré hasta el 3, más o menos el 3, 4 de febrero. Y yo voy el 30 de enero. ¿Y cuándo te vas? ¿Estás una semana de Hat? No, me voy unos días y vengo y después calculo me voy con los pibes. ¿Vos también te vas de vacaciones? Yo sí me voy de vacaciones. ¿Y dónde te vas, Ale? No sé todavía. Pero se va. Se va. Y es importante. ¿Y vos, Guille? Y yo me voy a la segunda de enero, me voy a Mar del Plata. ¿Y usted, doctor? Yo me voy. ¿Con quién? Todavía con una amiga. Fíjese que no le pregunto, doctor. Y hay dos alternativas. Yo al doctor no puedo tocar. O Mar del Tuyú o Tandil. Mar del Tuyú es para las 4 de la tarde estar meta y ponga en la casa tranquila. Pero uno, no pasa un carajo, no se joda. Usted se piensa, ¿por qué? Pero uno, el doctor uno tiene ver. Uno quiere caminar por la playa, escuchar las gaviotas. ¿Escuchar las gaviotas o el mar? Es lo mejor que hay, escuchar las gaviotas. ¿Es excitante? Es espectacular, te relaje. ¿Es como la manzana verde? Te relaja y después te excita. Claro, te relaja en el momento y después te acordás. Buen efecto las gaviotas. Es buen efecto las gaviotas. Mire que una gaviota no hace verano, doctor. No. O las gallinas. Una pregunta de Hat, a vos que te gusta tanto la música. Si tenés que, se me ocurrió recién, tenés que elegir un tema para llevártelo por el resto de tu vida. Este te lleva. De rock nacional y de rock internacional. ¿Qué elegís? ¿Cuáles dos temas se lleva de Hat? De rock nacional me gusta, te diría, Los Piojos. Una banda que sigo hace muchos años. La lleva acá. Bueno, digamos que no has elegido las mejores de todas las bandas. No, es una banda bastante pedorra, pero... A mí en realidad me gusta bastante, pero sí. No, estoy haciendo un chiste de Hat. Usted no me conoce. No tema enredado. Menos mal. No todavía. Yo pensé que iba a decir enredado. No, sí, está muy bien. No bien. Todavía. Lo banco. Y Internacional... Internacional me gusta mucho el tema de Queen. ¿Cuál? La Rhapsody Bohemia, es un tema excelente. ¿Qué dice mamá? Sí, pero me gusta el tema en general. Me prendo un faso. Hay muchos temas, es difícil elegir uno. ¿Y a usted, Alejandrito? Se hacen los entendidos ustedes, pero yo me llevaría un tema nacional, me llevaría un tema del gran Carly García. ¿Cuál? Se llama Ojos de Videotape, es un temón para mí. Muy bien. Muy clásico, muy clásico. No, es del primer disco de Clips Modernos. Y de internacional me llevaría un tema de música clásica. Sí, música clásica. ¿Sí? Sí, de Bach. Porque es espectacular. Para mí es una... Representa... se llama Arian Sol de la suite número 5. Te vas a dormir tranquilo. ¿Te meto, Luquita, en la pregunta? Te pones como loco en ese tema. De rock nacional, ¿cuál es el tema que te llevas de por vida? Tenés que elegir uno. Del mismo artista, pero tengo dos. Una duda. De Gustavo Cerati, no sé si llevar Crimen o El Puente. Pará. Crimen o El Puente. O El Puente. Este chabón se va a morir escuchando Cruce la... Bueno, tiene que elegir uno, Luquitas. Y me parece... Yo tengo que anotar. Me parece que me quedo con... El con Crimen. Crimen. Y de rock internacional... Prayam, Immortality. Bueno, de buen tema. ¿A vos porque te gusta? No, es rico tema. Lo sorprendí, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Viste? Lo buscó por internet. Al doctor, yo no lo tuteo, doctor, poder. Mantengo el vínculo de respeto. Muy bien. Un tema de rock nacional y uno internacional, bueno, para el resto de su vida. Década del 60 y 70. Bien. A ver. Nacional, Muchachos Ojos de Papel, de Luis Spinetta Almendra. Elea. Se va triste, doctor. Es un tema, está muy bueno ese tema. Y Internacional, no se me Nena, me gusta tu forma, de Peter Frampton. Bien, muy Peter bien, Peter Frampton, doctor. Fue un monstruo. ¿Y vos? Muy bien, espere, no interrumpa al doctor Amor. Monstruo, que, Peter Frampton. Muy bien. Pero claro, hizo la traducción al castellano y el estribillo seguramente no se acordaba, claro, sobre claro. todo Luquita Lamardo. Dale. Te acordás varios temas de esos. A ver, sí. Vos. Yo. Y es un tema complicado. Dale. La pelota, hola, yo pienso rápido. Que me llevo la bicicleta de Piñón Fijo. Y de internacional, Hilari Lariré de Yuya. Muy bien, buen tema. Así bien, que buen tema, esos dos. Estás en la isla de la boludez, como sí. diría Divididos. Sí, sobre sí, todo esos dos. Para pasar un rico, lindo, calentito momento. Me llevo Piñón, que dicen que si lo das vuelta te habla de la droga. Y me llevo Yuya, que es si verdad. Dice que lo das vuelta te habla del diablo. Y aparte. Sí, es verdad. Así que. Aparte te da con una buena imagen. A Yuya la dieron vuelta varios. Y Pelé debutó con un pibe. Sí. Mozo. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Nada que perder. We'll be right back. continuamos en la tarde de Nada Que Perder, entrando los últimos 10 o 9 minutitos finales. Nah, tenemos 15. No tenemos 15, un cuerno, dice de atrás. Digo, el pelado, déjenme hablar, porque del otro lado la gente no entiende nada. Entramos en los últimos 10 minutos finales de este 2009. Me mira el niño Juan, se toca la pera, el mentón y sonríe. Parece Ricardo Fue con la pera. En www.nadakeperder.net está la encuesta finalizada. Ya le damos el cierre oficial aquí en la tarde de Nada Que Perder, para que el doctor cuente de manera, y nuevamente otra vez repasando el contenido, serenito y lancha popó, doctor. Rápido. Su momento. Vayas en seco, dale. Estas dos secciones tienen como algo común con la misma mujer. ¿Se acuerdan? Maggie, 25 años en esa época. Clon de Shakira. Me recuerdo. La cola tenía muy vida, rica puta. La cola tenía vida propia. Basta, por Dios, porque se va del estudio. La cola tenía vida propia. Sí, doctor. ¿Se acuerdan? Sí. Iba Salita Marrón. Manzanita. Bueno. Serenito primero. Dele, doctor. Yo siempre iba a la casa, al departamento, y le llevaba una golosina. Un día voy y me dice, hoy papi no. Ay, traje yo la golosina. Era paraguaya, ¿verdad? Misionera. Parecido, no es lo mismo. Era mi cajeta. Hoy. ¡Espera un poco! ¡Se va del estudio! La golosina. Tarjeta roja. La estuvo pensando, ¿eh? Bueno, bárbaro. Roja. Empezamos, lo hago rápido, ¿no? Empezamos y en el mejor momento dice, papi, pará. Fue a la heladera. Mucho estaba papi, temperatura parecía el caca. 13 grados, ¿se acuerda? Saca el serenito y empezó a untar al amigo. ¡Ay, qué divino! Y hasta que no terminó el serenito, hasta que yo quedé serenito, no terminó mal. No, no. ¿Eh? Bien, mal, ¿eh? Qué divino. Eso fue serenito. Eso fue serenito. Tranquilo, y con la misma chica, yo iba siempre al departamento, porque ella era pirata. Yo iba de 2 de la tarde a 5 y a las 7 venía el novio. Departamento por Rivera, por ahí, por Amenábar, por ahí. Sí. Culear fino y parejo, ¿eh? Bueno, tus pagos. Yo los pago del señor. Bueno, y yo siempre iba al departamento, llevaba la golosina y nada más. Entonces me daba cosas. Un día digo, no, hoy te llevo un jacuzzi. En 2 minutos. A un hotel con un jacuzzi. Sí. ¿No? Métale, doctor, meta y ponga. Empezamos el jacuzzi, el doctor se sienta en la esquina, del jacuzzi. Lancha popó. Sí. Y empieza a dar vuelta. Y cuando daba vuelta como un delfín, se movía como un delfín, pegaba el tarasco. Tipo pescamashi. Y seguía, okay. Seguía, me volvía loco. Oh. Y se te da, es un chico, mírenlo, es un chico. A la cuarta vuelta, boom, metió el tarascón y lo agarró. Se colgó de la pistola. Y el doctor se sumerge. Qué bajeza. Y la chica empezó. Pom, pom, pom, pom. Qué bajeza, bueno. Por Dios. Bien. La lancha popó era un juguete, me olvidé decirle con los nervios. Chacotero. Era un juguete que nervios. Teníamos cuando éramos chicos, que era una lanchita que hacía pop, pop, pop. Entonces, claro, es verdad. El doctor se empezó a mover por todo el jacuzzi y ella hacía pop, pop, pop, pop. Muy bien, doctor. El doctor revive esto y se pone como el loco. Yo me quedo. Mirá. Sí, se le eriza la piel. Se le paran otras cosas. Yo me quedo toda la vida con lancha popó. Todos tuvieron bueno. Pero serenito, la untadita del serenito en la pistolín está buena. ¿Pero tenía esos copitos o no? No, el serenito común. Igual te digo algo de un amigo, un sabio viejo del amor, que me dijo, cuando lo mezclas con comestible, ya es grasa. Es verdad. Cuando mezclas con comestible es como decir, tirame la longaniza. Tirame la longaniza es grasa. No. Bueno. Doctor, lo bancamos a morir. En el 2010 lo queremos de vuelta acá. Seguro, donde usted quiera. Si usted se va y firma con otra radio. No, yo voy con ustedes. Perfecto, la exclusividad. Como Dica. Como Dica, así, cogote frágil. La lata que te parió. Bueno, se nos va el programa de a poquito. Tenemos que decir el sorteo de la remera. Un tema súper fácil. Ni siquiera lo repasamos porque. Sí. Es tan fácil que lo escuchaste el lunes, ¿no? Sí. Lo repasaron. Sí. Lo escuchaste en la repetición, sí. Y tenés que saber. Redoblantes de por medio, el señor Alejandro Rodolfo Victorín anunciará el ganador o ganadora de la remera, de las tantas remeras que ya se fueron en este ciclo. El señor Manuel. ¿Quién? De Villa Fiorito. Manuel de Fiori. Oiga, eso, oiga. Va vos, Chivacera, ¿no? No, no. Sí. No, vaya Juan. Va niño Juan. Por camino de la Ribera. Niño Juan. Suena la campana, último 5. Niño Juan se hace cargo, entonces. Niño Juan. Venga, niño Juan. Venga. No diga nada todavía. Venga, venga. Venga acá, dale. Rápido, rápido. Juan, rápido. Agachate, muñequito. Vení. Vení. El micrófono el niño Juan va a hacerse cargo de lo que le voy a decir al aire. Juan, usted va a tener que llevar la remera al señor Manuel de Villa Fiorito. Juan, su momento para que los oyentes conozcan. Ponete la gorra. Su voz. ¿Cómo les va, muchachos? El placer de saludarlos. ¿Pero qué sos, Alejandro Apo? ¡Me río, hermano! ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¡Fútbol del Palatón! ¡Agáchese, agáchese, niño Juan! ¡Más, más, más! El regalo será dado. El regalo prometido. Habla como Román. El regalo será dado. Habla de una persona como Román. Una persona que ha frecuentado mucho el Camino de la Ribera. No, de los cabarets. No es una constante la velocidad en la voz del niño Juan, pero se hace cargo Manuel. De Villa Fiorito. Tendrá la remera. Se gana la remera. Mirá, el que entró segundo, el que salió segundo en el sorteo, era de Garín. Así que. No sé, te convenía. Doctor, usted que es un hombre de calle, experiencia de asfalto, ¿a dónde más le conviene ir? ¿A Villa Fiorito o a Garín? Villa Fiorito. Uy, papá. Garín lo conozco. Y es bravo, Garín. Bueno. Cerramos el tema de los códigos, se fue otra remera en el último ciclo, en el último programa de este ciclo 2009. El tema musical era Rock and Roll y Fiebre de Papo. Napolitano, Rock and Roll y Fiebre. Gracias Manuel y a todos los oyentes que nos bancaron durante todo este año. Todavía no me despido, Cursi, porque faltan unos minutitos. Tengo un papelito acá. La papelita. Un papel. Seis nombres. Guardá la papeleta de Guillermo. Guardá ese papel que... ¿Por dónde quieren que arranque? Sí, ¿arranco por usted? Dale. Bueno, esto es un ping-pong. Yo te tiro el nombre... Y vos me tirás esta. No, y vos me decís qué pensás. Dale. Pero no empiece rápido, con la pelota. Pero una palabra, rápido. Una palabra. La primera se te venga a la mente. Palabra, una palabra, Dale. Sale. Una palabra. Empiezo. Sí. Pelado. ¿Podemos poner una música un poco más... ida y vuelta, pa, al palo? No, me hace con la señal. Está... No tiene ganas de laburar, pero. Estoy en bola. Bueno, arranco. Pará, arranco. ¿Usted lo va a hacer? Yo se lo voy a hacer a Alejandro. No, pero nosotros. Dale, metele batería. También. Arranco. Una palabra, Al palo. Ricardo Ford. Puto. Gerardo Sofovich. Garca. Carlos Menem. Un fenómeno. Diego Maradona. el más grande de todos. Marcelo Tinelli. Un crack. Mirta Legrand. Vieja, rica, vieja. No, una palabra era. Susana Jiménez. Puta. Walter Pico, jugador de Boca. Fenómeno. No puede repetir, señor. No puede repetir. Impresionante. Impresionante. Sigo por el señor Adhat. Ricardo Ford. Pelotudo. Gerardo Sofovich. Garca. Carlos Menem. Un estratega político. Diego Maradona. Genio del fútbol. Marcelo Tinelli. Vivo bárbaro. Mirta Legrand. Basta, retirate. Susana Jiménez. La boluda más inteligente que hay en este país. Walter Pico, jugador de Boca. Mediocre. Sigo por el doctor. ¿Puedes jugar, doctor? Sí, cuando te quiero. La concha de tu... Silencio. Va el doctor Amor. La velocidad mental del doctor puede ser crucial en este ping-pong. Ricardo Ford. Infeliz. Gerardo Sofovich. Garca. Carlos Menem. Garca al cuadrado. Diego Maradona. Un genio. Marcelo Tinelli. Extraordinario. Mirta Legrand. Se debe retirar. Susana Jiménez. Desastre. Walter Pico. Mediocre. Muy bien, doctor. Acá todos repiten. No, Walter Pico fue mediocre. Bueno, el primero es tan importante como el último. Esos pelos los pongo al fútbol, hermano. El primero es tan importante como el último. Voy con el señor Lucas Lamardo, que también apelo a su velocidad mental en este instante. Ricardo Ford. Traga leche. Gerardo Sofovich. Garca. Carlos Menem. Hijo de puta. No, Diego, por Dios, no van a matar. Pero está bien. Diego Maradona. Dios del fútbol. Marcelo Tinelli. Maricón. Mirta Legrand. No sé por qué lo digo. Mirta Legrand. Vieja chota. Susana Jiménez. Coincido con Ale, puta. Puta. No, espere un poco, me van a rajar. Dale. Walter Pico. Después lo podemos hacer. Horrible. Horrible. Dame, espere, vos, ¿el niño Juan no participa? No. No quiere participar. Dice que no, me borra. Vamos. No, espere, un poco de silencio, hágale una presentación. Arranquemos. Contesta el señor Guillermo González. Uy, papito. Minuto. Ricardo Ford. Pelotudo. Gerardo Sofovich. Garca. Carlitos Menem. Terrible delincuente. Diego Maradona. Drogón. Marcelo Tinelli. Drogón. Walter Pico. Fenómeno. Y va Alejandro Enrique Benet. Mi amigo. Muy bien. Falta Mirta Legrand y Susana Jiménez, señor. No estaba. Es verdad, señor. Mirta Legrand, diosa de las diosas. Yo cuando nombré. ¿Y Susana Jiménez? Yo cuando dije Gordo. Una palabra de un personaje televisivo. ¿Qué pasó? Pero igual estuvo. Es porque tengo información. Che, se zarparon. Es porque tengo información. Sí, pero igual después no lo vamos a poder hacer así. No, que... pero se zarparon, nos rajan. Nos es porque tengo mucha información. Nos van a sacar del aire. Bueno, hasta ahí fue el ping-pong. Sí. Áspero, el último, había que cerrar el año. Es verdad. Igual todos coincidieron. En Garca. En Garca. Carlos Menem, terrible Garca. No, yo no. Bueno, Gerardo Sofovich, Garca también. Sí, eso sí, verdad. Coincidieron todos. Maradona, genio del fútbol. La mayoría. Marcelo Tinelli, algunos vivos, otro dijo que no sé, no, infeliz. Yo no, extraordinario, por lo que dice. Nadie quiere a Ricardo Ford. No, lejos lo quiero. Puto. Chao. Mirta Legrand y Susana Jiménez. No, Susana Jiménez es puta, no me puedo decir. Tienen poco, Alejandro, la palabra, por favor. Pero tiene razón. Pero ahí está. Es que son todos caretas, acá nadie dice la verdad. Yo dije la gran verdad que nadie. Son todos gatos de venganza. No, que nadie lo dijo. Yo dije la gran verdad que nadie lo dijo. Porque tengo un rumor que ya lo dijeron tres personas. De Marcelo Tinelli que se la come. Sí. Porque eso se lo dijo. ¿A quién se filtra? No se meta en veredas escaladas. Tengo un rumor. Yo porque no quiero carta de documento. Tira iniciales. Bueno, MT con AL. No, AF. No puedo decir eso. Sos un animal con AF. No, vos un boludo. Señores, 19:01 de este día miércoles. Se termina nada que perder hasta 2010. Viene Navidad, viene Año Nuevo, viene un año renovado en otro lugar. Quiero agradecer a las autoridades de Radio LK, al señor Lucas Eschiaffini, a Diego Pablo Armando Ezequiel Zucalesca, por habernos dado la chance, de alguna manera, y la oportunidad de llevar este producto y hacerlo formar como un programa de radio. Así que las gracias a ellos y el saludo enorme también a Radio LK, a Diego El Pelado, que durante todo el año puso la mejor onda y nos operó. Al niño Juan, que sobre el final de la recta se incorporó con su auto. Que fue como un hijo a los 40. Se metió. Se termina con el año. Fitito, esperemos con todos los oyentes, eternamente gracias a todos los que nos hicieron el aguante. Muchos todos los días. Si no, no puedo decir uno, porque si digo uno y me olvido de otro, voy a quedar mal. Entonces, gracias a todos. Los que estuvieron todos los días del otro lado saben quiénes son. Los que no, también el apoyo para ellos y las gracias. Nos vamos. En el 2010 volvemos a hacer nada que perder con aires renovados. Sí. Pero estamos muy felices de haber estado durante todo este año 2009 aquí en Radio LK. Ya le voy a dar tiempo a cada uno para que se despida. Quiero hacerlo formal y de buena manera. Esperemos haberle devuelto la felicidad que nosotros acá en el piso tuvimos para con todos los oyentes. Y haber, aunque sea, despejado un poco la mala onda, el mal humor y las preocupaciones durante una hora de 24, que tiene un día que es poco, pero bueno, por lo menos le pusimos toda la garra y la buena onda. Empiezo para despedirnos con el señor Lucas Lamardo. Lucas. Sí, quiero agradecer también a las autoridades de Radio LK. Decir que en el próximo año vamos a estar en una radio, una FM. Sí. Que vamos a decirlo a través de nuestro Facebook y la página de internet, sí. nadaqueperder.net. Sí. Agradecerle, bueno, a Ale, a vos, Guille, a Javi, al doctor, a Juan y también a Enrique Solo, que también estuvo con nosotros. Y bueno, fue un placer haber formado y seguir formando parte de Nada Que Perder, que es un proyecto que va a dar que hablar. Bueno, Alejandrito, para despedirnos. Mirá, yo tengo que agradecer a este grupo de gente que estamos acá en la mesa, que hacemos todos los días Nada Que Perder, a la gente que está atrás, el pelado que se la bancó bastante bien. Bastante bien. Sí, le puso, no es fácil seguir el ritmo. Le puso buena onda. Alguien dijo una vez que no era fácil seguir el ritmo de estos pibes, y es verdad. No somos Mario Pergolini, no somos nada, pero nos hicimos de abajo, empezamos bien. Nada que perder. Nos quieren achar, no pueden, la verdad nos quisieron matar, nos metieron presiones al pedo, igualmente salimos a flote, estamos bien. Bueno. Estamos como queremos agradecer a la gente. Yo quiero agradecer a Adriana, que siempre me brindó su apoyo. Bien. La verdad es un oyente que siempre estuvo de este lado. A la gente que nos escuchó de España, que nos escuchó de todo el país de la Argentina. A tus amigos que te mandaban mail. De todos los países y de la Argentina. Ah. A tus amigos que mandan esos mails extraños. A mis amigos internacionales, sí. Claro. Al señor Java de Hunt, que se la bancó estoicamente, paró la pelota con el pecho y salió jugando. Se bancó todas. Bueno. Al niño Juan, el hijo de los 40. Y bueno, a ustedes, muchachos. Javi, rápido que nos vamos. Bueno, agradecerles a todos ustedes, chicos. Gracias. A las autoridades de la radio. Gracias. Es muy bueno saber que uno tiene acá un espacio propio, creado, con total libertad, en el que uno puede venir, sentarse y decir lo que quiera. Puede desahogarse, puede sentir algo propio después de trabajar para alguien que su mayoría es Garca. Sí. Es así. Así es. Venir y sentarse y tener algo propio con gente tan compada, con amigos y con un gran futuro por delante es totalmente reconfortante. Y esperamos volver a hacerlo en el año que viene y el que viene y hasta que nosotros queramos terminar. Hasta que las velas no. Bueno, arran. Doctor Amor, para rápido, este rápido, conciso. Agradecerle a todos ustedes por la invitación. A usted, a las doctor. Autoridades. A usted. Y para despedir, una palabra, como recién decía. Sí. Nada que perder, para mí fue un oasis. Un oasis. Muy bien, doctor. Esa fue la siempre la síntesis, el poder de síntesis del doctor. Bueno, nuevamente, nos vamos. Fin de año, Navidad, se viene mi cumpleaños. Anoten los regalos. Espero vale, que pasen una muy buenas fiestas, que tengan un gran año, o por lo menos como para nosotros fue este 2009 un buen año. Esperemos que sigan con la buena onda como la que estuvieron. De nuevo, gracias otra vez a Radio LK. Nos vamos. Espero en algún momento, allá al final del camino, que ojalá sea muy largo, volver a Radio LK con otros aires distintos para volvernos a encontrar en el lugar de salida. Gracias a todos, que pasen una muy buena fiesta, buena Navidad, buen fin de año, buenas vacaciones, buen comienzo de 2010. Nos vamos, ya agradecí a todos, no tengo más palabras para despedirme. Alejandrito. Que nos la fregan todos. Listo. Nos vamos, pero volvemos. El gallito. El gallo también. Chau. Sean muy. Te quiero mucho. Sean muy, muy felices. Chau, vieja. Buen año, ¿eh? Chau.